A veces finjo estar dormido para no hablar con nadie. Me llamo Julián, tengo 34 años, soy hombre, vivo solo en un departamento pequeño en la ciudad de Puebla. Trabajo como analista de datos para una empresa de logística. A simple vista, soy alguien funcional, alguien que cumple con lo que tiene que hacer, que saluda con una sonrisa y que responde los correos a tiempo. Pero detrás de eso, hay cosas que prefiero no decirle a casi nadie. Tal vez por eso te estoy contando esto a ti. Hay días, más de los que me gustaría admitir, en los que simplemente no quiero interactuar con nadie. No se trata de que odie a las personas. No es eso. Pero llega un momento, como si fuera una especie de fatiga invisible, donde todo lo que implique hablar, pensar en respuestas, mirar a los ojos, me resulta insoportable. Me pasa con mi mamá, por ejemplo. Ella me llama casi todos los días después de las 8 de la noche. Sé que lo hace con cariño, que le importa saber cómo estoy, pero a veces estoy acostado en mi cama, ya con la tele apagada y las luces bajas, y cuando suena el teléfono, lo miro un rato y dejo que suene hasta que se va a buzón. Luego le escribo al día siguiente diciendo que me quedé dormido temprano. Es mentira, claro, pero es más fácil que explicarle que simplemente no quería hablar. Una vez, fue aún más incómodo. Estaba de visita mi primo Gabriel, el que vive en Veracruz. Se quedó en mi casa porque tenía una entrevista de trabajo acá. Él es de esas personas que no paran de hablar. Habla incluso mientras come, mientras ve una película, mientras se baña, sí, canta y platica solo en la regadera. Y esa noche, ya eran casi las 11, yo ya estaba en la cama, y él seguía contando algo de su exnovia, riéndose solo. Yo solo quería silencio. Entonces, de la nada, simplemente cerré los ojos y me quedé quieto. Dejé de responder. Empecé a respirar más lento, como si estuviera profundamente dormido. Lo escuché decir, ya te dormiste, güey, pero no respondí. Se quedó callado unos segundos, luego soltó un, ah, bueno, y al fin se cayó. Desde entonces, lo hago más seguido, no solo con visitas, también en reuniones familiares, cuando estamos todos en casa de mi tía y después de la comida siguen las sobremesas eternas donde todos preguntan lo mismo de siempre y tú para cuando te casas, porque vives solo, no te da miedo llegar a viejo así. Me escapo, me siento en el sillón, cierro los ojos, me tapo con una cobija y dejo que piensen que me rendí al sueño, aunque por dentro esté bien despierto, bien consciente. Una vez, mi exnovia, Carla, se molestó mucho por eso. Ella era de las que quería hablar todo, absolutamente todo. Cada problema, cada cosa que pasaba en el día, todo era tema de conversación. Y yo, bueno, yo tengo una forma distinta de procesar. Recuerdo una vez que tuvimos una pelea muy fuerte. Ella lloraba, quería respuestas, y yo solo me acosté en la cama, me di la vuelta, y fingí dormir. No porque no me importara, me importaba muchísimo. Pero no sabía cómo sostener esa conversación sin decir algo que la lastimara más. Obviamente, eso fue uno de los clavos en el ataúd de nuestra relación. Me lo recriminó muchas veces. Que me desconectaba, que no me hacía responsable, que era frío. Tal vez tenía razón, tal vez todavía la tiene, pero no es frialdad. Es otra cosa, es agotamiento. Es como si el simple hecho de estar cerca de otros activara un ruido constante en mi cabeza, una necesidad de protegerme, de guardar energía. Y fingir dormir, es como apagar el mundo sin que nadie me cuestione. Es mi botón de pausa. Sé que no es saludable, lo sé. Hay días en que me pregunto si esto es algo más serio, si necesito ayuda profesional. Pero luego me digo que es solo una forma rara de sobrevivir, de protegerme del exceso de estímulos, de las preguntas, de los juicios, de las expectativas. Y lo más curioso es que, a pesar de todo, no me siento solo, no como uno pensaría, no en el sentido trágico, al menos. A veces, en ese silencio que logro fingiendo estar dormido, encuentro paz. Es mi forma de estar conmigo, aunque nadie lo entienda. ¿Tú crees que está mal? Porque yo, sinceramente, ya ni estoy seguro.